voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron, puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu compañía. Te habla David Calderón. No me gusta utilizar el singular porque al fin y al cabo Trovador Urbano, que es el nombre de este programa que ya conoces más que de sobra, es una gran familia ubicada por la audiencia, por las bandas, por este que lo hace y en definitiva por nuestro rock, por nuestro amor por la música. Te habla, como bien te digo, David Calderón, y estaré contigo los próximos 60 minutos trayéndote toda la actualidad de nuestro rock, esas bandas que no tienen visibilidad, esas bandas te propongo para que te acerques a ellas, a conocerlos y los escuches en esa FM preferida, en esa página web preferida o a través de esa app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos escribas, para que te pongas en contacto, y también nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Nos lleva directamente a hoy rescatar discos que ya habían sonado en el programa y que te los volvemos a proponer por segunda vez. En este caso, Cuarto Creciente. Con esto poco, tal vez no te quedará muy claro, pero si te hablo de Trey River, la banda castellonense, ya te queda del todo. En este caso vamos a escoger uno de sus 9 cortes, La Serpiente, que sigue proponiéndonos la escucha de el último trabajo, Cuarto Creciente, de Dry River. Como siempre, mil gracias por la escucha. Ahí están los castellonenses, Dry River. Yeah. Excelente como siempre lo que nos proponen en Dry Rebel, que nos lleva a este Siempre en el Ring, un buen trabajo de esta banda de rock en estado puro, que son Randall, concretamente este trío, al bajo y a la voz Ramón, a la guitarra Jordi y a la batería Pino. Vamos a seguir conociéndoles a través de este séptimo corte, este Aposté por ti de Randall. Bueno, vamos a escuchar a la gente joven. Hay que apoyar a la gente joven porque es el futuro, ¿no? El futuro, aunque nos lo cuenten desde una manera de medios de contrainformación, diría yo más, en cuanto a la cultura, es cierto que sigue habiendo gente y ahora muchas de las bandas salen desde esas escuelas de música maravillosas que apuestan en muchos de nuestros ayuntamientos. Uno de ellos son estos Ditch, esta banda, como bien te digo, que desde tierras malagañas nos acercan este Rock in Progress. Sometime to Say es el corte que te propongo para que sigas conociendo a esta banda de plena juventud que llega desde tierras malagueñas. Ahí está. Aquí Andrea de Funquillo colaborando con los niños del rock. Devils in the Sky. Vamos a darle duro, Guilla Guillo. I don't wanna shut up. I don't wanna shut up. Voy a dar yo, yeah. Juventud, divina juventud, divino tesoro, como diría el refranero, que el refranero yo creo que cada vez, como tantas cosas guapas, se está perdiendo. Vámonos a escuchar a estos asturianos, que son Matt Roberts. Si no recuerdo mal, diciéndole un poco de memoria, esta era su segunda referencia, Times of Revelation, desde Fear Factory, que por cierto, nos han mandado un buen saco de discos, no paran. La gente del sello madrileño de Fish Factory. Como bien te digo, vamos a seguirles escuchando con este I Will Be There, que suena tras mis palabras desde Asturias, estos Matt Roberts. Excelente, más Robert, que nos lleva a un disco que sale en esa época pandémica y que volvemos, como te digo, a traerte. En este caso vamos a acercarnos a estos Hojarasca. Volvemos al rock más de corte de aquí, de nuestro país, con este Asfixia y el que escucha Dueño de mi Desastre. Bella luz de mis anhelos, absorbe mis versos en el cielo donde reflejan camino que hallé en un eterno te quiero. La ardesa de verde prado es un sendero de otros, aislando el sentimiento que habla en un beso. Te necesito hasta el infinito. Allí están las estrellas con brillo y el aura boreal se perdió en tu corazón, que es mi voz. No decaigo, pues te veo, no lloro, pero te siento. No canto, pero eres el soneto. No me voy, pero me quedo. Así el amor prohibido romperá la ley del oprimido. Y ya, libres los dos, amaremos al mirar al sol. down and you've not been here. By a flying lead, you'd better close your eyes. Thank you. Bueno, ahí estaba este enorme clásico de Deep Purple en aquel disco de 1970, ese Deep Purple in Rock que nos acerca hasta los sonidos extremos a este Haynes in Tenebris, una banda de black metal profundo, caótico y contundente. Lo volvemos a registrar con este Feel the Wrath que suena de esta manera tras mis palabras. Ahí están, esta formación fantástica, esto es Haynes in Tenebris. We'll be right back. Fantástica esta formación que nos lleva a volver a escuchar a Hola Límite, a la banda madrileña. Desde Bandas Asociadas nos lo recomienda en esa asaltomataradiorock.com y este resultado de un error. Escuchas a Hola Límite. Vámonos con ellos. Conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti. Cuánto sin alma tú pretendes vivir. Y ves cómo los días te destrozan la fe. Las tristezas hoy te vienen a ver. Cuando el camino se te callan los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel hipotecando tú nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y hachís. Cómo te hundiste en un pozo sin fin. A veces creo en tu verdad. Loca esperanza con mala joya. Siempre que quieras, vuelve a soñar. Haz de tus sueños tu pasión, de tu futuro una ilusión. Dale vida al corazón. Que un buen día os hables. Bueno, pues ahí estaba este tema de estos Hora Límite que nos lleva, pues como siempre, para cerrar la nueva edición del programa, esperando que hayas disfrutado en estos 60 minutos de pura Radio Rock aquí en Trovador Urbano. trovadourbanoradio@gmail.com, donde puedes escribirnos, y nuestro blog y podcast, donde puedes acercarte a escuchar entrevistas más largas en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Cerramos con un clásico, como nos gusta. Vamos a cerrar con este tema de 1987, este Tierra de Nadie, de Barón Rojo. Como siempre, gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Ahí está, Barón Rojo, hasta pronto. el viejo dolor y mientras recelas del bien y del mal, por un sumidero la vida se va. Nadie da nada por nada, hay que pagar. Devuelve el espejo tu imagen fugaz y no estás seguro de tu identidad. Tu nombre no existe, dejaste el redil y en tierra de nadie tendrás que vivir. Nadie te acompañará Mesías.